puedo ser tu amigo. Solo quiero estar contigo para amarte.

mala mujer que se burló de mí. Yo no puedo comprender cómo me pude enamorar de esa ingrata mujer que me hizo tanto mal. Qué tonto fui por creer en ti, si tú fingías ser muy feliz. Solo engaños y traiciones. Qué tonto fui por creer en ti, si tú fingías ser muy feliz. Te burlabas de mi corazón y de mí. Tratando de olvidar a esa mala mujer que se burló de mí. Yo no puedo comprender cómo me pude enamorar de esa ingrata mujer que me hizo tanto mal. Qué tonto fui por creer en ti, si tú fingías ser muy feliz. Solo engaños y traiciones. Fui por creer en ti, si tú fingías ser muy feliz. Te burlabas de mi corazón y de mí. Matando.

sonreír. Sé que yo por ti hice mil cosas y no te importo de mí. Calla por favor, no hay más palabras pues ya todo terminó. Y vas a derrogar, mi tiempo es poco y no lo quiero perder más. Hoy me marcho con mucho dolor.

te mira como una diosa. Tu cuerpo tan excitante me vuelve loco. Loco, loco por ti, muero poco a poco. Mueve tu cadera al compás, esa cumbia tan tropical. Negrita, negrita hermosa. Mueve tu cadera al compás, esa cumbia tan tropical. Negrita, negrita hermosa. Negrita, negrita hermosa. Negrita, negrita hermosa. Negrita hermosa. Mueve tu cadera al compás, esa cumbia tan tropical. Negrita, negrita hermosa. Dame tu pasión, dame, dame, dame.

Ven a dejarme, mi amor, que yo te amaré. Mi corazón es tuyo. Ven a dejarme, mi amor, que yo te amaré. bien sabes que solo quiero tu amor y tus caricias, nada más. En las noches yo solo pienso que no puedo más vivir sin ti.